Domingo 2 de marzo. De lo que rebosa el corazón, habla la boca. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Necesitamos transformarnos más y más en Cristo. Esto exige una progresiva configuración con Él, que la gracia va obrando en nosotros por las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Partiendo de la transformación interior del hombre en Cristo, todo nuestro actuar personal, comunitario y social irá evidenciando su condición de hombre. En la primera lectura de hoy, el fruto muestra la calidad del árbol. Las palabras y las apariencias del hombre engañan fácilmente. Solo Dios penetra en el corazón del hombre, de tal modo que la verdad del hombre ha de medirse más por sus obras que por sus palabras. Todo en este mundo es como un lagar. Y de aquí se saca otra semejanza. Como el oro y la plata se acrisolan en el fuego, así la tribulación pone a prueba a los justos. Y con el Salmo 91 rezamos. Es bueno dar gracias al Señor y tañer para tu nombre, oh Altísimo. El justo crecerá como la palmera, se alzará como el cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Dios nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Como fruto de la resurrección de Cristo, el hombre, transformado en Él y renacido de su gracia, alcanza la victoria sobre el pecado y la muerte, sobre el diablo y el mundo, y vence el combate de la vida en el tiempo y para la eternidad. Lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Es el final del Evangelio de este domingo, y es lo que nos hace auténticos ante el Padre y verdaderos creyentes en medio de los hombres. Y es que la hipocresía y el fariseísmo nada tienen que ver con el Evangelio de Jesús. En no pocas ocasiones, los cristianos velamos, más que revelamos, la vida y el mensaje de Cristo con nuestras palabras y obras. ¿Cómo ser árbol bueno y producir buenos frutos? San Pablo nos da la respuesta. Dios nos da la victoria por Jesucristo. Quien quiera ser testigo de la buena nueva y hacer que los demás se beneficien con ella, debe él mismo conocerla y penetrarse en ella progresivamente, ya que ningún discípulo puede estar por encima de su maestro. Y hecho esto, el hombre será un árbol bueno y producirá buenos frutos que sacará de su propia entraña. Pero si no se ha purificado él primero, las cosas más sublimes que pudiera decir serían estériles. Esto lo afirma San Pablo tras una breve reflexión acerca de la muerte. ¿Dónde está muerte, tu victoria? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.